En México. La manifestación del 8M dejó un antimonumento contra los feminicidios que fue cavado por mujeres para denunciar la inoperancia del Estado y la crisis de derechos humanos. La policía ya amenazó con que será derrumbado, informa Hazel Zamora Mendieta de Radio CIMAC. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dejó en la capital de México un antimonumento que reclama justicia para las mujeres y niñas que son asesinadas en el país. Mientras la marcha transcurría el pasado viernes, un grupo de activistas y familias de mujeres víctimas de feminicidio pusieron manos a la obra y sin experiencia alguna comenzaron a cavar en la banqueta ubicada frente al Palacio de Bellas Artes para colocar un antimonumento en memoria de las mujeres que han sido asesinadas. La antimonumenta, como las feministas le nombran, apela al no olvido al feminicidio frente a uno de los recintos históricos y avenidas más transitadas de la ciudad. La defensora Malú Andrade nos cuenta cómo nació la idea de instaurarlo. Yo junto con un grupo de familias empezamos como a preguntar, porque empezamos a ver que empezaban a poner el antimonumento a los 43 y que el del ABC y luego ahora el de 68 en el Zócalo. Entonces nos dijimos, pero ¿por qué no hay feminicidios? ¿Por qué nada más de otras luchas sociales sin feminicidios asesinan muchísimas mujeres en nuestro país? Tenemos muchos, tenemos décadas luchando porque eso termine y al contrario cada vez se va agravando más el problema. Y la idea de este es que este nada más lo pusiéramos, solo mujeres participáramos en bajarlo, en excavar, en trabajar, en levantarlo. Desde la mezcla de cemento, todo, fuéramos puras mujeres las que participamos en él. Malú es reconocida por la búsqueda de justicia para su hermana Lilia Alejandra, víctima de feminicidio hace 18 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. La lucha por justicia que han mantenido familias como la de ella se ve representada en la figura del antimonumento. Es una cruz rosa, el símbolo contra el feminicidio adoptado desde Juárez, mezclado con la figura del género femenino y un puño en medio. En México, 9 mujeres son asesinadas al día, ni una más, dicen una leyenda. Al contrario, lo que queremos es crear conciencia de que esto es algo que está ocurriendo. Es un antimonumento no solo enfocado al gobierno, sino también a las personas. Muchas personas pasan por aquí y preguntan, yo no sabía que mataban tantas mujeres, yo no sabía que estaba tan feo el país. Entonces es un llamado no solo al gobierno, sino también a la sociedad, que sepan que es algo que está ocurriendo, que le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, el antimonumento no causó la simpatía de las autoridades de la ciudad. Las activistas han tenido que acampar en el sitio por las amenazas de policías que será derrumbado. Asimismo, han tenido que enfrentar algunos hostigamientos de personas que transitan, pero también apoyos de otras mujeres. Además que en el lapso del tiempo que hemos estado aquí, ellas nos estaban mencionando que la policía que andaba por aquí, los tránsitos que andan por aquí, les decían que ya tenían la indicación de que en cuanto se retiraran, iban a traer la grúa para tirarlo y quitarlo. Entonces lo que queremos es como un pronunciamiento oficial de parte de la Ciudad de México de que no lo van a quitar, de que lo van a respetar y que se va a quedar. Por ahora el antimonumento contra el feminicidio aún se conserva, uniéndose a otros 4 que se ubican a lo largo de la ciudad denunciando la inoperancia del Estado y la crisis de derechos humanos. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.